de historia, sí, sobre los hombres y mujeres que tienen historia. Un poco de historia y realidad, ¿no? Y hablaba un poco de eso, que seguramente, digo, también verlo a partir de nuestra realidad, ¿no? Que ¿a quién le tocará ser hombre y mujer de Bicentenario? Una gran visión de la nación, del país. Creo que debemos seguir sus pasos también. Y sí. Eso entonces es el 1 de octubre, sería el viernes que viene ya. Viene que viene, sí. ¿La entrada hay que pagar algo? ¿Alguna? No, es gratis. Entrada gratuita. Sí. Perfecto. ¿Tenemos algo más, Luigi? No, y también, ya como todos años, el 23 de octubre, donde recordamos a nuestro querido compañero Miguel Sánchez, desaparecido durante la última dictadura militar, se va a realizar la carrera de Miguel, una maratón. Van a participar muchos vecinos, compañeros de ahí del barrio, también gente de otros lugares, gente muy, un evento muy masivo en el que participan. Y va a estar muy, muy bueno. Sí, yo creo que esta, no me quiero equivocar, pero es la sexta edición ya de la carrera de Miguel. Sí, la sexta edición. ¿Qué se hace en Berazategui y en Villa España? También hay que recordar que la primera carrera de Miguel, por las paradojas de la vida, se hizo en Italia, ¿no? Valerio, el italiano Valerio, fue quien recogió un poco el testimonio y la vida de Miguel, se empezó a interesar y fue el promotor. Hace poco también estuvo en Mediaset, ¿no? Sí, hace poco. A principio de este año estuvo ahí en Mediaset hablando. Estuvo hablando un poco en Mediaset, pero nada, interesante, digo, ¿no? En Roma fue la primera carrera que todavía se sostiene, se sigue haciendo todos los años, no sé si no me equivoco, ¿no? Es en Roma. La Corsa di Miguel. Y bueno, después de algunos años de ediciones en Roma y también en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, se hace la carrera de Miguel. Sí, creo. Hoy un en poco, Palermo. Se hace. Sí, sí. También en Tucumán. Ahí, en su... Más discutida, ¿no? Porque también hay el problema en la ciudad de Buenos Aires hoy en día, que el macrismo por ahí quiere usar esta bandera la políticamente. De Miguel, sí. Y hay unas discusiones. Y por suerte hace 6 años, o con este va a ser la sexta edición, que ya se hace en Villa España, en el lugar donde Miguel Sánchez vivió prácticamente desde su adolescencia hasta su secuestro. Así que la verdad que va a ser interesante, ¿no? El 23 de octubre. Yo creo que voy a correr. No sé si acá alguno de los compañeros de la radio me quiere acompañar. Corrí. Roberto, ¿vos cómo te ves para correr el 23 de octubre en la carrera de Miguel? Yo más que correr creo que iría a rodar. Así que es un evento interesante, seguramente desde la juventud movilizaremos, ¿no? Como hacemos todos los años, como forma de expresar nuestro recuerdo hacia la figura de Miguel y hacia los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Una fecha importante para el barrio. Y creo que también está un poco, este año es interesante porque viene en un contexto donde, por ejemplo, la escuela de al lado se le puso el nombre de Miguel Venancio Sánchez, digo, entonces como que por suerte su figura se está resignificando de una manera interesante y acompañar esta carrera sería algo ideal. Yo por lo que hablé un poco con la gente ahí de la organización, va a haber eventos musicales para el cierre. Siempre hay una calidad interesante de eventos musicales, así que no sé qué habrá bien este año. Sería bueno por ahí empezar a ver con la gente del colegio de la organización. Sí, creo que comenzará a las 16 horas a la... Sí, a las 16 horas es el horario de la carrera. La carrera, las inscripciones, tampoco le quiero pifiar, pero son gratuitas. La carrera es de 7 kilómetros, en la maratón. Después hay una caminata. ¿No son más de 10 kilómetros como en otros años? No, se bajó un poco porque, bueno, había algunos que ya no... Sí, no llegaban. Pero este año es de 7 kilómetros. Ya hace igual un par de años que viene siendo de 7 kilómetros y es a las 4 de la tarde. La inscripción es gratuita, creo que va a ser en el colegio o en ese mismo día también, antes de salir, un rato antes. Y después está la caminata de 2 kilómetros, o 3 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Ah, sí, la casa de... Simbólica. Fue la última casa por, de Miguel Sánchez. Que pasa por la casa de Miguel, donde vive Elvira, la hermana. Así que digo, va a ser una jornada completa, deportiva. Hay que estar. Hay que estar presente ahí. ¿Tenemos algo más, Luigi? No, por ahora no. Estuvimos hablando acá, Luigi, comprometido a la semana que viene a hacer un poco de como un recuento histórico de lo que fue la murga. Estuve haciendo una investigación exhaustiva ahí por muchas fuentes, a ver cuál es el origen de la murga, ¿no? Porque también hay muchas versiones, ¿no? Un poco a raíz del feriado murguero. Hay que hacer una reseña histórica para saber bien el origen, cuál fue... ¿Y por qué se hace, no? Porque Bueno, entonces recordamos nuevamente las dos actividades que vamos a tener en octubre. En principio, el 1 de octubre, Norberto Galasso, en media número 7, a las 18 horas. Y la carrera de Miguel, que seguramente igual más sobre la fecha la estaremos trabajando un poquito mejor, el 23 de octubre. También, bueno, también el Centro de Continuidad de la Juventud, el MATE reinicia los talleres de teatro. Marina. Ah, es un buen dato. Eso es un buen dato. Ya ahora con la gente de rock, ¿viste? Mucha gente se copó con teatro, porque mañana estuvo presentando ahí su taller. ¿No? Y mucha gente se copó, me dijo, y que estaba muy ansiosa de empezar teatro. Así que martes a las 18 horas en Centro Cultural de la Juventud, 144 A y 22. De frente a la Plaza de la Paz. Bien, bueno, seguimos entonces nomás en esta mañana. Ahora le voy a dar el paso al nuevo radio operador. O Nicolás cambió rotundamente su look. Su look. Lautaro Colauti, sorpréndanos, por favor, luego de esta columna cultural con algún temita. Thank you. desierto del alma hay que sembrar. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. CTA. La CTA. Ay, quilombo la CTA. Esto de. Digo. Hay varios costados de este tema realmente preocupantes. Primero, todo esto es ida y venida que hay con el recuento, ¿no? Parece que hubo muchas manos oscuras metidas en las urnas. Y se está dificultando, ¿no?, esta fiscalización, por decirlo de alguna forma, del recuento de real de, bueno, quién ganó. Según declaraciones de Yasky, estarían ganando 90.000 a 70.000, y o sea, se estarían haciendo con un 51% frente a un 41%, o 50,5 a 40,5, una cosa así. Y realmente uno queda medio preocupado por cosas que ve y por cosas que se entera. Acá en Berazategui también viene media peleada la media historia. Y media también. El problema está en que, por ejemplo, la Junta Electoral fue conformada en el 2006 cuando era de Genaro, secretario general de CTA. Tiene una composición que ahora en la lista de Jackie está en minoría, y hay 4 contra 3. Y después, en que los padrones no fueron actualizados y debidamente corroborados, ¿no? Y entonces hubo gente que no estaba en los padrones, gente que estaba supuestamente en otra mesa, gente que en vez de por apellido era por nombre, entonces aparecía una Liliana Gómez y que no existía, y faltaba otra Liliana Pérez, bueno, una cosa media... Bueno, pero como venía diciendo, complicado la lectura. Acá están, digo, puede llegar a ganar la lista 10 por un voto frente a la de Pablo, ¿no? Y, sí, y realmente que sea por un voto, que hay 130 votos impugnados por un movimiento muy oscuro del Frente Transversal, realmente a uno lo tiene preocupado, además de estas cosas que dice Gabriel, ¿no? Porque ¿qué hacia dónde estamos? Esta central de trabajadores, ¿hacia dónde está yendo, no? Nosotros decíamos en el programa anterior que Hugo Yasky, a nuestro entender, era, digo, el representante de la unidad. Porque estos sectores opositores, ¿no?, de Genaro, tenían otra visión de la política y otra visión de la construcción política, muy parecido a lo que está haciendo en este momento Pino Solanet y Alcido Argumedo, y que estuvieron, digo, en contra de la 125, que ha demostrado luego de su no aplicación que hubiera sido mucho más justo para todos los medianos y pequeños productores y para todos los argentinos, ¿no? Porque toda la plata que, digamos, el erario nacional no recauda es plata que después falta en las escuelas, que después falta en la salud, que después falta, digo, en todos los ámbitos de la vida que donde el Estado interviene. Entonces, del otro lado están estos, digo, de Genaro, como le decíamos, fue uno de los que impulsó y aplicó la proscripción del FTV, ¿no?, dentro de la CTA, dejando al compañero de Elía por su pertenencia política partidaria. Realmente aberrante, digo, de policía, digo, bien de policía político, ¿no? Y bien, realmente, digamos, uno dice, si vos porque expresaste, digamos, de tal forma, y por eso te censuran y te dicen, vos no tenés derecho a estar participando en esta central, digo, upa. Por otro lado, digo, una nota que quedó a nota de pie, que viene... A mí lo que me preocupó, lo que pasó también con Milagro Salas. Que terminó jugando a favor de Genaro. Cuando ella dijo que no iba a intervenir, hizo el cierre de campaña con Pablo Micheli. Entonces, nosotros, yo la sentí una compañera nuestra, no sé qué opinan ustedes, pero ante este panorama, realmente a uno lo... Igual ella estaba de candidata a secretaria general de la CTA Provincial de Jujuy, con la lista 1. Lo que pasa es que la Tupac Amaru no jugó de la misma manera a nivel nacional. O sea, se dejó medio librado a la conveniencia táctica de la agrupación. En palabras de Milagro Salas, que ella no iba a estar con... Digo, por un lado estaba su corazón y que por el otro lado su pertenencia política. Esto en palabras de Milagro Salas. Luego actuó de forma, digo, bastante preocupante. Como vos decís, era candidata para la lista 1. Ella decidió estar en la lista 1 porque tenía el ofrecimiento de las dos listas. Dato que no desconocemos y que realmente un dato que pone en evidencia y preocupante para todos los compañeros, digo, que están dentro de ese proyecto. Entonces acá vemos que por los dos lados se adjudican la victoria y que todavía no ha quedado, digo, esclarecido el ganador. Aparentemente el escrutinio real del 80% de la deuda le está dando la victoria a Yasky, una victoria ajustada, realmente habla de la pluralidad dentro de la CTA, pero también digo de que hay un sector importante que tiene, digo, una actitud bastante complicada hacia el resto del campo popular, ¿no? Y bueno, nosotros desde acá, más que transmitir nuestra preocupación, por otro lado, creo que dando al marco político argentino hay una gran disputa, como lo venimos haciendo durante en todos los bloques de este programa, que no podemos estar ajeno. Hay decisiones que se están, digamos, muy importantes a nivel nacional sobre el tema de los medios de comunicación, en manos de quién deben estar y al servicio de quién. Digo, por un lado tenemos un pensamiento que dirá esto tiene que primar los intereses económicos, ¿no? La tasa de ganancia, acá sigue vigente el que tiene más plata y tiene la capacidad para solventar, digo, una radio o un canal de televisión, y frente al otro que no podría decir nada. Por otro lado está, le digo, los que piensan que todos tenemos derecho a expresión y que, bueno, hay que hacer, digamos, lo posible para que todos puedan expresarse y hablar. Entonces estos dos miradas están confrontándose, y realmente me parece que todas y todos los argentinos tenemos algo que decir acerca de este tema. Por eso volvemos a reiterar nuestra invitación, volvemos a decir que nos convocamos a tribunales, a los tribunales nacionales. Nosotros desde acá vamos a salir el martes a las 15 horas en el Centro Cultural de la Juventud, 144A y 22, y desde ahí estaremos yendo hacia Capital, donde la convocatoria es a las 5 de la tarde. No bombardeen Buenos Aires.